la que iluminó mi vida, mi doncella preferida. Desde el día que te fuiste, no puedo vivir tranquilo, pues mucha falta me hiciste, si no vuelves me aniquilo. Y es que tú me tienes loco por tu amor, mi morena. Dime que me quieres, que no aguanto más esta pena. Y es que tú me tienes querida. Cuando bailas, mi morena, me gusta tu coqueteo, moviendo tu cinturita, deslizándote hasta el suelo.